Por eso es importante que ustedes hayan hecho historiografía el año pasado, chicos, porque historiografía es como ver la pirámide, ¿eh? Es ver lo más externo, lo que vieron, tradiciones historiográficas, corre. ¿A vos también? Ah, mira, por eso. Historiografía es ver como la pirámide, como lo más superficial. Sin embargo, teorías están en verso. ¿Cómo se construyen esas teorías? Sus saberes tienen historicidad. Es en parte se va a vincular con la historiografía, pero como yo les decía, ¿cómo se forman? La teoría de la historia es en parte también una teoría social. Yo insisto que si alguna vez tenemos reforma del plan de estudio, en esta bendita universidad, en esta bendita carrera, yo creo que más que una teoría de la historia, habría que hablar de teoría social. Somos muy tributarios de las teorías sociales. La historia recibe, vamos a ver a lo largo del curso, recibe en buena parte aquello que han elaborado los teóricos sociales. Sean Marx, sean Lévi-Strauss, o sea, desde la antropología, desde la libertad, desde la sociología, desde muchas otras libertades sociales. ¿Por qué? Porque lo que les decía hace un momento, es que la historia, ustedes lo sabrán, es una disciplina que tiene muy bajo nivel de formalización. No puede producir leyes. Está bueno que no las produzca en el momento que pueda creer. ¿Para qué se formula una ley? Para predecir. Y está bueno que los historiadores no podamos predecir. Porque es imponderable cambiar el curso de la historia. Pero que no estaríamos condenados a seguir un mismo curso todo el tiempo, ¿eh? Entonces, no puede prevenir, no puede hacer leyes, no puede formalizar desde el punto de vista de crear, a lo sumo puede crear constantes, digamos, constantes, que es lo que permite colocarla, ya vamos a ver, en el bolsón de la ciencia social. Pero eso tenemos la psicología, ¿no? La psicología es la que finalmente elabora esas recurrencias que permite que los fenómenos aparentemente, digo, entre comillas, se repitan en los largos tiempos. El concepto, por ejemplo, de revolución, que vamos a trabajar mucho. El concepto de revolución es uno, pero nosotros conocemos muchas variantes históricas. Conocemos la revolución francesa, la revolución rusa, la revolución cubana. ¿Pertenece al mismo orden de factores o no? ¿Es único e irrepetible el fenómeno de la revolución, o la revolución puede ser tipologizada y entonces a nivel de tipología podemos ser de una a la izquierda y una a la derecha, una a la reformista y una a la más revolucionaria, los jacobinos y los girondinos, los bolches y los menches, digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué ese desdoblamiento de ver la historia como hecho, como una sucesión de hechos únicos e irrepetibles, por un lado, o sea, no volvemos a repetir el pasado, a lo sumo tendremos recurrencias, o hacer bien esas recurrencias y decir que, bueno, no, la historia no se repite igualmente, pero, digamos, encontramos fenómenos que son muy parecidos a los que se repiten. ¿En qué nos quedamos? Es el motivo del debate, si la historia puede de alguna manera formular recurrencia o estudia lo único que repite. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Yo estoy convencida de que ustedes se hicieron lo que le hicieron, en parte a lo mejor en una parte de eso, en mi propia elección, y no nos pusimos a pensar de todo qué implicancias tiene esta disciplina a la que nos estamos dedicando y nos vamos a dedicar al resto de nuestras vidas. Yo los invito a que teoría de la historia es un espacio de reflexión, ¿no? No es que esta reflexión tiene información, quiero decir, ustedes para reflexionar van a tener que leer, lamentablemente. Pero no necesariamente, digo, es una historia narrativa, ¿no? Es una historia que tiene un principio y tiene un fin. Básicamente, teoría de la historia es una región problemática, un conjunto de problemas al que ustedes como futuros historiadores, futuros profesores de historia, o ambas cosas, lo que deciden ser, les van a dar respuesta, ¿eh? yo los invito en la primera reunión que tenemos, esto ya es un poco roto, pero yo lo tengo que decir, a que lo enfoquen de esta manera, digo, desde esta perspectiva de lo que estoy diciendo. A que teorías de victoria, ya que todos los martes nos vamos a encontrar por la tarde aquí, estas reuniones paquetas de los martes a la tarde, bueno, ya que no tengo más ganas, aprovechen este espacio para reflexionar sobre la disciplina que han elegido, que van a enseñar, que van a investigar o lo que quieran hacer. Básicamente es eso. ¿Por qué teoría? Ojo con eso, porque la licenciatura tiene una materia que se llama teoría de la historia. Entonces, sí, claro, una teoría no me dice. ¿En qué quedamos? ¿Es plural o singular? El hecho de que nuestra materia sea en plural, sea teoría, a mí me queda mejor que pensar en una única. Ya vamos a ver qué es teoría. Teoría básicamente es explicación, ¿no? Cuando nosotros teorizamos, nosotros estamos superando la descripción mera de los fenómenos. Una cosa es describir y otra cosa es explicar. Yo puedo describir, estamos en un quincho, funciona un solo ventilador, es hecho de paja, y estoy escribiendo. Ahora, cuando yo teorizo, yo explico por qué hay un solo ventilador, por qué tenemos techo de paja, por qué estamos en el quincho. ¿Qué es la diferencia? Ustedes en historiografía describían. Acá van a tener que explicar corrientes teóricas, básicamente explican. Y como creo que no existe una única explicación, no existe una única explicación, ustedes ya lo verán, de la disciplina, ¿cierto? ¿Cómo es? Adelante. Adelante. Sí, ya, allá adelante. Allá adelante. Allá adelante. Ya que está corriendo el carboncito. Digo, a mí me acomoda más el hecho de que existen diversas formas de estudiar el pasado, diversas formas de estudiar. Por eso, teorías de la historia me acomoda mucho y es una defensa muy cerrada de esta materia. Es la forma de que tenemos que hablar. Hasta que Cristina Castilla, bueno, Cristina Castilla, que también era profesora de historia por esta universidad, trabajaba como docente, me explicó así, pero en la licenciatura existe teoría de la historia. Digo, no, yo no estoy de acuerdo con que exista una única teoría, porque una única teoría es un monismo, en definitiva. Y yo por principio se lo apuesto como monismo, digo, no hay una. Sí, no, le pusieron teoría sencillamente para diferenciarla de tocado, como dice Castilla. Y ahí me disolvió toda fundamentación ontológica que yo trataba de hacer del tema. Entonces, no confundirse cuando vayan a buscar el material entre teoría de literatura con teoría relacionada con el tema. ¿Podemos hacer cambiar el nombre a una? Teoría. Y el teorismo. Ah, no, quilombo, para buscar la fotocopia. Dios es un vitrino. Además, con el material, con un mismo docente, era realmente un Julio dio en la licenciatura esta materia que es de la mayoría, que es una de las cuatro cosas que tiene. Y bueno, sí, se lo pusieron a uno en plural y otro en plural. Debería estar lo mismo, pero como les digo, que es una tarea para mí, particularmente de este tipo, que porque la verdad que no existe sobre eso una docha, como ustedes pueden ver, en la historia medieval, en la Argentina 1, en América 3, en la historia antigua. No existe en esta materia, tampoco tenemos, disponemos de manualística, solamente una cantidad de artículos que nosotros invalamos tratando de ponerle cierta coherencia, cierto. Por eso voy a compartir con ustedes nuestra propuesta, nuestra propuesta a ver qué es que nos prepara el destino de la próxima, de qué nos vamos a encargar de los martes por la tarde, si les parece bien. Nosotros no tenemos el programa definitivo, pero nos parece que esto, digamos, desde nuestro punto de vista, tiene un alcance. Lo que les digo es la que tengo a la para confeccionar este programa, yo hice, bueno, teoría de la historia, el rosario se va a modificar. Entonces, para confeccionar este programa, yo estoy bastante cerca de lo que se va a lograr. Él empieza desde mucho más allá, ya no se va a ver por qué, pero sacando esa diferencia prácticamente son programas bastante parecidos. No sé, en teoría de historia, digamos, tampoco lo son apenas tres unidades que vamos a ver. Quiero decir de texto, nosotros privilegiamos la profundidad por encima de la extensión. Eso que no se especule, por favor. Se ríe. Su nombre era, recuérdame, Regina. Que no se sustitule solamente, son pocas lecturas, pero nosotros pedimos que estas lecturas sean debidamente masticadas, debidamente discutidas. Y como, bueno, ustedes no reconocen la historiografía, pero no hay tema que nosotros lo dejemos solo. Nosotros todos los temas que tomamos, todos los temas que tomamos. Lo daremos mal, ¿no, Regina? Pero lo damos, finalmente. Entonces, bueno, ustedes van a tener relativamente poco material comparado con estas materias, pero les pedimos, por favor, que este material sea debidamente leído, debidamente analizado, debidamente digerido. En estas tres unidades, la primera tiene que ver con nociones introductorias y marcos conceptuales. Como en historiografía, ustedes tiran por la ventana siempre el texto del autor. Lo tiran por la ventana, digan la verdad, o el texto de Bourdieu. Por la ventana, seguro. Son textos que... El de Bourdieu está bueno. El hombre que es. Sí, es cierto. Pero nos ayuda a comprender, en el caso de historiografía, que es una operación historiográfica, que es un campo historiográfico. Bueno, del mismo modo, esta primera unidad es un marco conceptual. Chicos, esto es muy importante, muy importante. No podemos ser piña con piña. ¿Cuál es la diferencia entre piña y nosotros? Que piña habla como te criaste. Ustedes no pueden hablar como te criaste si tuvieron una materia como teorías de la historia. Ustedes no pueden definir como cojo, ese cojo. Bueno, un historiador, yo diría un profesor de historia, que no utiliza los conceptuales adecuados, no sirve. Pero piña vende, profesora. Nosotros no. ¿Cuál es? Es cierto, ¿quién son? La cuenta bancaria. Ay, los pobres comiendo de amor. Claro, esa es la diferencia. Piña es rico y nosotros somos pobres. Pero sacando eso... Depende. ¿Qué entienda por riqueza? Bueno, la riqueza material, tenés razón, riqueza material. Pero una historia fáctica como la de Piña, acontecimental como la de Piña, que el ejército rojo avanzó por tal lugar, que el ejército polar... Escúchame, solo sirve cuando los profesores tienen... cuando los chicos tienen hora libre. Entonces el preceptor les engancha un video de piña, no me jodan, miren el video. Es una historia acontecimental. ¿Dónde está la historia cultural en piña? ¿Dónde está la historia económica en piña? ¿Dónde está la historia social en piña? Es una historia lo más práctica, que a Martín Rodríguez le sirvió Las Heras, que a Las Heras le sirvió Dorrego, que a Dorrego le sirvió Rosa, que a Rosa le sirvió... Un horror. Borren lo de Piña, si quieren. No estoy acá para discutir Piña, se darán cuenta que no soy partidaria de Piña. Pero me repito, cualquier historiador universitario defina las cosas incorrectamente, ¿eh? Para eso existen los marcos conceptuales. Y si bien nuestra disciplina, vuelvo a insistir, tiene bajo nivel de formalización, y nuestro lenguaje como historiadores está muy contaminado, ustedes se pusieron a pensar que utilizamos términos que provienen de la sociología, de la antropología, del derecho, del psicoanálisis, digamos, no tenemos terminología propia. El propio término escritura, tal vez el de Julio de una clase sobre esto, lo utilizan desde un matemático hasta un biólogo, cuando hablan de estructura del átomo, o estructura de un edificio, o estructura de números, los números naturales, digamos, ¿cuál es el lenguaje específico del historiador? Es un lenguaje fresco, por muchas partes. Es una característica de toda la ciencia social. Exactamente, ya lo vamos a ver, pero preciso. Esta es la diferencia, que nosotros hablemos con rigor conceptual, conceptos claros, conceptos breves pero claros, que es lo que yo veo en muchos estudiantes, una incapacidad realmente muy notoria en conceptualizar el proceso, en conceptualizar, digamos, un fenómeno, un determinado fenómeno. Veo esta dificultad y veo las dificultades relacional, lo conceptual y lo relacional. Si en historia no relacionamos, estamos muertos, chicos, estamos muertos. La historia es una disciplina, ya vamos a ver, es una ciencia, ya lo vamos a ver a lo largo de esta clase, básicamente conceptual y relacional. Ustedes no entienden la Revolución Francesa, la Revolución de Mayo, o cualquier proceso que quieran estudiar, y no es desde el punto de vista relacional. Cuando decimos que ustedes van a leer por Kunze y compañía, es una ciencia fáctica, es una ciencia fáctica, ustedes dirán, bueno, porque estudian hecho. El hecho es un fenómeno relacional con el fenómeno. Para que se produzca esto, se me cayó la hoja. ¿No? Para que la juzgue. Digo, ¿por qué se me cayó la hoja? Porque tienen varias relaciones que hacen posible que se me caiga la hoja. Porque existe una ley de gravitación universal, porque yo la dejé caer, porque tiene un peso específico la hoja, porque además la Tierra trae. Es decir, toda ciencia fáctica, ya lo vamos a ver la reunión que viene, tiene una base factual. Pero la base factual no es solamente el hecho. Es la cantidad de relaciones que permiten que ese hecho se produzca. Nuestra disciplina es una ciencia factual, es cierto. Y por consiguiente, el sistema relacional es muy importante. Para que el hecho, a mí no me gusta la palabra hecho porque suena muy acontecimental, pero quiero decir, para que se produzca un fenómeno o un facto, pero hecho se traduce como factum, o mejor dicho, factum se traduce como hecho, ¿no? Para que se produzca ese factum, para que se produzca eso, funciona el sistema religioso. Pero además, ese hecho tiene un aparato conceptual que ustedes tienen que manejar. Y esta primera unidad, esta unidad que se llama nociones introductorias y marcos conceptuales, tiene por objeto que ustedes se familiaricen, se vayan familiarizando, así como se familiarizaron, creo, Gastón, quiero creer, con la operación historiográfica, todos sabemos que es una operación historiográfica. Y todos sabemos que es un campo historiográfico, es un campo poblado de tensiones, bueno, con una serie de nociones que tienen que internalizar para evitar entonces un lenguaje más propio de un amateur de la historia que de un historiador. En este punto vamos a ver, bueno, esto que les decía, la historia y disciplina, que es la ciencia y que es el campo disciplinar. Diferenciar qué es un campo de investigación de lo que es una ciencia formalizada. Conocimiento científico, método científico y su historicidad. Acá el problema es la historicidad. No entendemos por qué, que actualmente lo mismo, chicos, que hace dos siglos. Ustedes van a leer un material que llamaba a la ciencia de los siglos XVII, básicamente XVII, XVIII, la ciencia heroica. Actualmente nuestro concepto de ciencia ha variado superativamente. Antes era ciencia, ¿qué cosa? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por ciencia? Es básicamente lo objetivable, lo cuantificable, lo medible, todo aquello sobre lo cual el investigador puede operar. Este concepto de ciencia ha cambiado mucho gracias a los avances, por ejemplo, Heisenberg ha demostrado que toda ciencia que entra en una base factual, con excepción de la matemática, que es la disciplina de convención, ambos son cuatro por convención. Nada más que por convención, nadie me puede mostrar que vamos a poner. Quiero decir con esto que desde la ciencia heroica volvemos a Heisenberg, por ejemplo, el principio de Heisenberg que demostró. Es completamente arbitrario todo, que tanto las llamadas ciencias duras como las nuestras, las ciencias sociales, tienen el mismo principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre. Y lo que entonces llamábamos ciencias exactas, hoy las llamamos como ciencias de la aproximación. Que haya mareas, o sea que la luna traiga, es por repetición de una ley natural en definitiva. Pero nadie me asegura que en lo sucesivo esa ley cambie, esa forma, digamos, de actuar cambie y tengamos otra cosa. Las vacunas es estadístico, porque se supone que si vos estás vacunado, qué sé yo, contra la parálisis, en el 99,9% de los casos, vos no vas a padecer esa enfermedad. Pero nadie garantiza que alguien vacunado tenga la enfermedad. Cuando la ustedes les hacen un ADN, a cualquier persona le hacen un ADN, dice el 99,99% de los casos vos sos el padre de la criatura. O la madre de la criatura. No les dicen el 100%. Jamás les van a decir el 100%. ¿Y por qué esa mínima diferencia? Porque está previsto eso. Está previsto la incertidumbre que puede generar el 0,1%. A lo mejor invocas eso. Y se produce entonces lo que antes llamábamos ciencias exactas, la matemática, la física, la química, hoy sabemos que son ciencias de la personalidad. Con lo cual, modernamente se tiende a diluir diferencia que nosotros veíamos entre las ciencias duras, que se llamó en su momento las ciencias de la naturaleza, y las ciencias sociales. Allí donde las primeras eran, que había perfectamente lo de cuantificable, medible, observable, y a las segundas, no tanto. Si vamos a pensar sobre esto, vamos a pensar seriamente sobre esto, si modernamente podemos seguir hablando de estas ciencias. ¿Vieron los dibujitos esos? Uy, ¿qué vas a decir? Pero bueno, ¿vieron los dibujitos de Dexter? Ese científico que se metía en su laboratorio con barbijo, con guantes, y le jorobaba mucho a su hermanita, porque su hermanita vivía el mundo de los mortales y su hermanita alegremente iba por todas partes. Yo creo muchas veces la idea que tenemos de ciencia es ese científico a lo Dexter, que se metía en su laboratorio, aislado del mundo, no mejoró, porque voy a investigar, con guantes, con barbijo. Y hoy por hoy, yo diría que el concepto de ciencia se ha modificado mucho, ya vamos a ver si tienes informalista, formalista, de ciencia, y la ciencia está muy en contacto con la gente. Yo diría que la ciencia avanza en la medida que la demanda social me presenta alternativas. Por ejemplo, después de una guerra, la ciencia avanza mucho más rápido, por mucho tiempo avanza mucho más rápido, porque hay que pensar cómo cuidar a la gente que está enferma después de una guerra, cómo abastecer una población. Después de las grandes guerras, la carne enlatada, el cuidado de cuenta que era Napoleón, los soldados se tenían que llevar de alguna manera. Entonces, habrá quien diga, no, la ciencia es esto. La ciencia es incontaminable, no se puede contaminar con el mundanal ruido, la ciencia se encierra en su laboratorio. Esos son los internacionales, los tipos que piensan que el crecimiento es un crecimiento acumulativo, es otra posibilidad. Y no piensan que dentro de la ciencia puede hablar, hundiste las revoluciones científicas. Las revoluciones científicas, o sea que la ciencia crecería de ese modo por discontinuidad. Ya lo vamos a estudiar, por eso no se preocupen, solamente les estoy vendiendo cuál es cuál vendedor de buque o de colectivo es contenido. La noción de construcción de los saberes, eso es muy importante. Mis hijos me dicen, obvio mamá. Yo detesto la palabra obvio, ¿te acordás, Regina, que siempre? Yo detesto la palabra obvio. Nada es obvio. Nada crece en la copa de los árboles. Nada está naturalizado. Todo es producto de una actividad humana que puede ser pacífica o no serlo, puede ser violenta. Pero nada es obvio, nada es natural y nada está dado por decir. Todo es una construcción. ¿Cómo construimos la realidad? Llegamos a enfrentarnos a esto, ¿no? A pensar un poco qué es la realidad que describe, no importa que sea la realidad presente o la realidad presente. De hecho, quiero crear que la historia de Victoria con los intereses por el presente, no por el pasado, ¿no? Me interesan por el pasado, por el pasado, ¿no? Yo empecé a crear historia porque me interesaba el presente, no el pasado. Creí en el pasado se hace esclavo para entender el presente. Pero mi preocupación es entender el presente, como que acá no en este sentido, la construcción implica saber la naturaleza. Ustedes mírenla para afuera. Yo la veo, ya está construida, yo la describo. O la construyo yo con mi mirada. Vos podés ver una cosa, vos otra, vos otra, vos otra. ¿Está todo construido o lo construimos nosotros con nuestra mirada? Esto es lo que vamos a discutir. O sea, en lo que tiene que ver con la construcción de la realidad. ¿Cómo está construida? De hecho, si aceptamos que está construida, ¿con qué tal? ¿Cómo se construye esa realidad que nosotros vivimos y explicamos a través de la historia? Pueden vivir sin esto, no les digo que esto sea la quinta esencia, pero es problematizar lo que nosotros vemos generalmente como obvio, como natural, para que ustedes se encuentren que no tiene nada de natural. Es lo mismo que yo diga, allí hay un gato, o yo veo un gato, es lo mismo. Y sin embargo decimos así, allí hay un gato, bien acelerativo. Y en eso se nos fue la vida, se nos fue la vida mucho, sosteniendo que allí hay un gato. Y sin embargo, es distinto de decir yo veo un gato. Otro puede decir yo veo un perro. ¿Y quién te da razón? Cuatro patas, miau, gato. ¿Y eso define un gato? ¿Eso define un gato? Puma. Bueno, lo que dice Gastón es muy central. Tiene cuatro patas y dice miau, entonces. Entonces es una construcción social. Lo que es construcción, eso forma parte de la vieja ciencia, de la ciencia inductiva y deductiva. Lo vamos a estudiar también, el carácter inductivo de una disciplina nos lleva a lo particular a lo general. la parte deductiva, de lo general a lo particular. Yo puedo deducir características particulares de un enunciado general, quiero decir, todos los hombres formaban parte de la historia. Juan es un hombre, por consiguiente Juan formaba parte de la historia. ¿Y qué sé yo? Hoy la ciencia no estudia solamente axiomas, no estudia fenómenos inductivos deductivos. Esa es la ciencia aristotélica. Esa es la ciencia aristotélica, porque era lo único que podía disponer en la época de Aristóteles, la deducción o la inducción. Actualmente tenemos más mecanismos para explicar, y acá viene la teoría, para explicar que no sea solamente la inducción y la deducción. No importa, lo tomo como ejemplo para decir que es insuficiente en muchas fórmulas que nosotros tenemos para explicar las cosas. La verdad que no explican demasiado, repiten solamente cuestiones en el lo vamos a ver. Intentamos desmarcarlo, no hacer la gran taller de historiografía. Yo les digo, como yo les decía, resumen de historiografía, no hacer la gran Susana Mutti, sino encararme en taller de historiografía. ¿Eh? Entonces, en teoría, tratamos de no enancarnos en lo próximo que ustedes van a ver, que es epistemología, ¿eh? Que tiene sus puntos de contacto con la teoría, sin duda, pero que no es teoría. Entonces, amablemente lo digo la de Susana, todo bien, pero quiero decir, muchas veces tienes que preguntar a mí, te cruzas historiografía, entonces ayer vieron muchos temas muy parecidos también, y cuál es la demarcación entre las materias que tenemos que cursar. Bueno, esta materia intenta desmarcarse de otras, y por consiguiente vamos a hacer una referencia a epistemología, pero entendiendo que iban a encontrar la información teórico-historiográfica, no solamente con el taller con historiografía por teoría, sino también con y por último, eso que nos decía, pensar básicamente en teoría o teoría, ¿por qué la conveniencia de hablar en plural? Siempre es conveniente hablar en plural, yo diría, no solamente para teoría. Esto nos da pie, este último punto nos da pie a la segunda unidad. Nos da pie a la segunda unidad. Que tienen que ver con marcos teóricos y apropiaciones historiográficas. Por eso yo les decía muy bien que ya cursaron taller de historia y cursaron historiografía. Esto se refiere básicamente también a una discusión de los historiadores. Que tiene que ver con lo siguiente: ¿qué existen? ¿Apropiaciones historiográficas de marcos teóricos o solo marcos teóricos? Un poco de huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué existen primero? ¿Los marcos teóricos en donde los historiadores abrevan en esos marcos teóricos, se nutren de esos marcos teóricos y producen sus producciones, la redundancia, historiográfica? Todo lo que vieron el año pasado y el anteaño, todo lo que vieron en historiografía y lo que vieron en el anteaño. Que Anales leyó a, qué sé yo, a Sireno, leyó algún teórico y entonces escribe lo que escribe, o no. Entonces, nosotros consideramos que existen las dos cosas, ¿eh? Existen las apropiaciones historiográficas y existen marcas teóricas, sin dar preeminencia a cada uno, ya lo vamos a ver. Pero existe relación entre los dos sin duda. Entonces, la segunda parte tiene que ver con eso, tiene que ver con ver dentro de las apropiaciones historiográficas los marcos teóricos que subyacen a estas apropiaciones. ¿Entienden? O sea, todo lo que ustedes el año pasado, o buena parte de lo que el año pasado, o el primer año, vieron de historiografía, ver qué marcos teóricos informan esta actividad historiográfica. Por eso ya les decía lo del epidermis y lo de él un poco más abajo. Abajo de estas historiografías hay marcos teóricos. Estos chicos han leído a teóricos, no solamente de la historia, sino teóricos sociales. leyeron a Durkheim, leyeron a Weber, o leyeron a Elías o a tiempo de, a Marx. Y un poco los marcos teóricos que hemos elegido son, digamos, ilustrativos, marxistas, y nosotros en la carrera leen mucho, mucho marxismo. Nosotros elegimos marxismo y estructuralismo. Pensando un poco, que son marcos teóricos bastante distintos entre sí, pensando que ustedes leen mucho marxismo a lo largo de la carrera, muchos autores marxistas, pensando además que son los marcos teóricos que más impacto han tenido sobre la ciencia moderna. Y acá yo, cuando les decía que el concepto de Oriente Medio de la Bolsa de Rosario, discrepamos un poco porque él empezaba prácticamente con la ilustración, empezaba por el libro. Yo empiezo directamente, digamos, directamente con el libro. Si bien van a tener una introducción, digamos, un poco más amplia, creo que hacemos eje básicamente en los marxismos y los estructuralismos. De nuevo los plurales, chicos, de nuevo los plurales. No creo que exista en materia de apropiación historiográfica un solo marxismo y tampoco creo que exista un solo estructuralismo. De fondo, escribió sobre filosofía radical en el siglo XX. Voy a pensar que intentamos también dar un nombre para el estructuralismo, no funcionó, pero me parece que es un muy buen autor. Habla de siete tipos de estructuralismo, por lo menos, ¿eh? En su apropiación historiográfica, entonces una cosa es el marco teórico, que vamos a estudiar mucho, y otra cosa es cómo los historiadores se han apropiado de su marco teórico. Yo diría los usos de, entonces para marxismo vamos a ver algunos componentes, porque es una teoría de la historia, porque es una teoría social, cuánto tiene de explicativo el marxismo, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, acá no corre por un gusto, no importa. Corre por ver precisamente como Marx y Engels trataron de dar el marxismo clásico, lo que eran llamado marxismo clásico, su explicación del funcionamiento del mundo, ¿eh? A partir de algunas premisas que nos llevaría, como este compañero Claudio, filosofía de letras, nos llevaría años de Fular, que es el Capital, o cómo se compuso el Capital, la obra de Marx. Entonces, bueno, las opciones básicas del marxismo y después la proporción del marxismo. Para eso, ustedes van a leer un libro muy polémico, que siempre da mucha materia, un libro que ya tiene 10 años, un libro que tiene luces y sombras, pero que es bastante ilustrativo al respecto de Carrie Anderson para hablar del marxismo platino. Es el único libro griego, el libro en fin que escribimos. Después vamos a ver un poco el neomarxismo, las funciones más actuales del marxismo, ya no el marxismo clásico, sino el llamado marxismo posterior. Marxismo latinoamericano y marxismo argentino, en este caso. Entendiendo que son todas apropiaciones historiográficas distintas, ¿eh? ¿Qué problemas por mucho tiempo tuvo el marxismo latinoamericano? ¿Qué representantes tuvo? ¿Qué obras importantes? Y la distancia que hay entre ese marxismo y el marxismo clásico. Entendiendo que esto es una retratación de ideas, que nunca las ideas se toman igual que Marx y Engels las expusieron. ¿Por qué estos cambios en el marxismo latinoamericano y en el marxismo argentino también los marxismos? La nueva izquierda, la izquierda nacional, el sector marxista, el sector comunista, el sector socialista, más o menos todos abrevan el Marx y Engels. Sin embargo, no son los mismos. No son los mismos. Va a decir los de izquierda nacional, son un trozo. A veces un trozo son de izquierda nacional. Se mata. Directamente te mata. Menos que pueda hacer. ¿Y por qué es eso? Entonces, bueno, esto es con respecto al marxismo y del mismo modo el estructuralismo. El estructuralismo, con un poco más de interesa, analítica, dado que lo ponemos como un marco teórico opuesto centralmente al marxismo, ¿eh? Allí donde uno quiso explicar el cambio, el otro quiso explicar el cambio. Entonces, si ustedes son historiadores que van a estudiar el cambio, mejor abrevar en fuentes marxistas. No digo que sean marxistas, digo leer fuentes. Ahora, si ustedes quieren explicar las continuidades, mejor el estructuralismo. El estructuralismo como que da más instrumentos analíticos para explicar lo que no pasa. Hablábamos con Julio al respecto de los grandes medievalistas. Los grandes medievalistas en su época fueron estructuralistas. Y de aplicar 10 siglos de historia, que era la Edad Media básicamente, no había otra forma de estudiarlo estructuralmente. Cuando cambiamos el telescopio por el microscopio, el mismo cuando cursaban historiografía, es decir, claro, ya dejamos de lado la estructura y vamos a cosas más pequeñas, como puede ser un feudo, como puede ser una aldea. Entonces ahí vamos al microscopio, ahí vamos a la microhistoria. Pero por mucho tiempo, con una historia estructural, los anales eran una historia estructural. Ahora estoy en condiciones de decirlo, ustedes me van a entender cuando veamos esta clase y van a ver que lo que llamamos el año pasado, cuando cursaban historiografía, los macroparadigmas eran estructuras, chicos. Y lo que hacía Brodel en el Mediterráneo era una estructura de larga duración, por esta parte, una estructura con pisos, además. Empezaba con lo físico, parte indígena del Mediterráneo, que describía el mar, las montañas, los arroyos, los mares, la cosa indígena, seguía por la población, seguía por las fluctuaciones económicas, las fluctuaciones de precios, y terminaba en una historia política, finalmente. Era una estructura. Esa es la misma manera con el mar. Pero ahí abre Julio, la biografía de Carlos V y Felipe II. hay un reino estructurado, que es el individuo, nada más que el individuo. El Carlos V nació en tal lugar, murió en el monasterio de Ayuste, tal lugar. ¿Dónde ha ido? Sin embargo, si usted se fija en el mecanismo de explicación dentro de la parte puramente teórica, cuando explica, no cuando describe, ¿a qué le atribuye? ¿Qué le atribuye Brodil a Carlos V y a Felipe II? Carlos V es el imperio donde jamás se ponía el sol. Hay la invariante, es una invariante geográfica. Carlos V fue como fue, porque tenía un imperio muy vasto que atendía, que iba desde Alemania prácticamente, desde los Habsburgos hasta América. Es un imperio donde jamás se ponía el sol. ¿Y qué fue Felipe II? Felipe II fue el campeón del catolicismo. O no se agarró contra los protestantes, contra Isabel, no se agarró contra los judíos, no se agarró contra los gitanos, contra los indios adoradores de cualquier cosa. Entonces, si usted se fija que en el mecanismo de explicación de Brodel, reposa sobre la estructura, no sobre el individuo. Lo característico de la historia estructural entonces es eso, que el mecanismo de característico de toda teoría reposa en las estructuras o en los individuos. Para la historia estructural reposa en las estructuras, no en los individuos. Tal cual, tal cual, tal cual. Un historiador o un libro de historia que se acerca a ese estudio de fenómenos inconocidos y que se da una manera de estudiar lo propio en la investigación. Bueno, eso ya lo verán, ¿verdad? La diferencia entre el estructuralismo, como dice Julio, como ontología, y el estructuralismo como método, creo que hablamos. Más allá de cualquier otra consideración que se pueda hacer, la van a hacer sin duda, utilizaba como método precisamente la desarticulación de una realidad compleja en sus partes integrales. Por eso lo llamamos el poder estructural y el método estructural. Pero bueno, lo verán en su momento. Quiero decir que tomamos esencialmente dos marcos teóricos, sin desconocer el resto. Proponemos énfasis, de hecho, ustedes van a leer el resto, que lo van a leer más rápidamente. Van a ser eje en estos dos marcos teóricos, creo que por las razones que les decía antes, entonces tiene que ver con las teorías sociales de los siglos XIX y XX, marxismo, estructuralismo y en algunos casos de recepción, la aplicación en Latinoamérica y en Argentina. Nos interesa básicamente, además, no solamente el tema de que fue la última unidad, ya sabíamos el público, a esta altura, con bastante más frío, con bastante grados menos, tendencias y debates. ¿Qué pasa con la teoría? En la primera unidad ustedes vieron, bueno, en términos generales, estas nociones introductorias, que es la teoría, la ciencia, el método científico, etc. ¿Qué pasa con la teoría hoy? Acá vamos a ver un poco el clima de la posmodernidad. Sí, de la historia. De las certezas, las incertidumbres. O sea, ¿qué pasa hoy cuando ya, digamos, hemos agotado muchas instancias, cuando ya no somos partidarios de la ciencia heroica? Bueno, es un poco esto, ¿no? La teoría de la incertidumbre que les decía antes. ¿Qué pasa hoy con la teoría? ¿Existe la teoría? ¿Los historiadores creemos en la teoría? Yo tengo mi propia teoría al respecto, en su momento les diré, pero hay muchos historiadores que no creen en la teoría. Creen en el valor de las apropiaciones historiográficas, el valor historiográfico, pero no en el valor teórico. Bueno, ¿qué pasa en la historiografía? ¿Cómo juntar, digamos, el clima de incertidumbre característico de nuestro presente, ese individualismo, esa incertidumbre, con la teoría. Se pretende tener un valor absoluto, un valor prescriptivo, etcétera, etcétera, básicamente por eso, ¿no? Porque la historia hoy está hackeada por muchos otros fenómenos que me parece que habría que entender. Por ejemplo, la memoria, ¿Por qué hoy actualmente discutimos tanto historia y memoria? Historia y memoria, con esta ambivalencia que se produce. Hoy hablamos de una historia de tiempo presente, perfectamente legítimo ser historia reciente, historia del menemato, historia del alfonsinismo, historia de la última dictadura militar, historia de todos los ministros hasta la actual. ¿De dónde salió eso? Digamos, ¿cuál es el sustrato teórico que nutre los estudios sobre historia reciente, no solamente en nuestro país, sino a nivel planetario? Hay publicaciones periódicas al respecto, hay congresos al respecto. Digamos, ¿de dónde está la historia reciente cuando a mí la historia siempre me enseñó que no es historia hasta 50 años antes del presente? Yo no puedo hablar de lo que sucedió hasta hace 50 años porque no estoy haciendo historia, estoy haciendo política. Hoy el historiador, sin embargo, puede perfectamente y legítimamente hacer historia inmediata, hacer lo que sucedió la semana pasada. Entonces, esto requiere una nueva concepción del tiempo. Ustedes van a leer muchísimo sobre el tiempo porque el tiempo es una de las materias primas de nuestra disciplina. ¿De qué nos diferenciamos de nuestros primos, hermanos mal avenidos que son los sociólogos o los antropólogos? están atentos, yo creo que a esta altura nadie me escucha. Por el tiempo, por la variable temporal, ¿no? Ya lo dijo alguien, nosotros somos en definitiva la dialéctica de los tiempos, el pasado, el presente y el futuro, nosotros historiadores. Entonces, hay una nueva concepción del tiempo que a mí me gustaría mucho, a nosotros me gustaría mucho que ustedes conozcan, que es el presentismo. El presentismo da la base teórica a los estudios sobre la historia. Por ejemplo, yo les hablaba de historia y memoria, ¿por qué el ascenso de las conmemoraciones, como hablábamos hace un momento, las conmemoraciones, del patrimonio? ¿Qué relaciones hay entre la historia y la memoria? ¿Por qué algunos lo toman como sinónimos y otros como antónimos? Entre los cuales me pregunto, la historia no es memoria. Pero bueno, en general. Entonces nosotros en esta última unidad vamos a tratar de explicar las nuevas formas que revisa la historia, no esa historia que nos decía Julio, continental, práctica, sino una historia que también reposa sobre bases distintas, chicos, a las que venimos acostumbrados. Porque es legítimo hacer historia del tiempo presente, porque es legítimo hablar hoy de los usos de la historia. Hoy hablamos de los usos de la historia. Hay una historia que se enseña en las universidades, otra historia que es manualística, otra historia donde el historiador ya no es un docente o un investigador, es un perito, es un experto. Los juicios por la verdad y la justicia han elevado al historiador a la categoría de experto. Esto por hablar de la historia argentina, pero si hablamos de la historia universal, los grandes juicios en contra del holocausto, por ejemplo, en contra de cualquier manifestación, digamos, de intolerancia, ya no lo tiene el historiador como el sabio que sabe qué pasó en el pasado. Lo tiene como perito. Yo, si se da el caso, traigo acá a uno que actuó como perito de parte cuando tuvo que estudiar, cuando trabajó por mucho tiempo en el Plan Cóndor, en el Plan Supranacional, ¿se acuerdan? De la última dictadura militar, y él dijo, fue un juicio, ¿verdad? Por la verdad y por la justicia, como perito de parte, ya no como historiador, no solamente como historiador. ¿Por qué somos tan consultados en materia, o deberíamos ser consultados, no solamente en materia económica, en materia del presente? ¿Por qué se siguen suscitando polémicas? Hablábamos del instituto, ¿se acuerdan? Desde el año pasado, desde este año, el Instituto Dorrego. ¿Por qué el revisionismo, que parecía enterrado y muerto, de pronto resucita? ¿Qué hay detrás de la creación de este instituto? ¿Qué hay atrás de lo que queda en la Casa Bancaria, en la Academia Nacional de la Historia, de la Secretaría? Entonces, hablamos hoy de los usos de la historia. Una historia que tiene por uso la política, una historia que tiene por uso la enseñanza, la investigación, el ser experto en determinada área, el de la manualística. Me parece que eso es interesante y que también podemos verlo, digamos, hoy de manera distinta como lo vemos siempre. Creo en este punto, ustedes el año pasado vieron una cosa muy importante que fue la crisis de los años 70, ¿no? Ese cimbronazo de los años 70 que básicamente, entre otras cosas, fue el paso del telescopio al microscopio, ¿se acuerdan? La microhistoria o la historia cultural, digamos, como la historia tuvo que redefinirse en función del embate de aquellos que la pensaban ser culturales. La historia no es una ciencia, es geolingüística, la capacidad de la geolingüística. La historia no es una ciencia, es apenas un relato. Yo creo que existe en los años 80 un nuevo cimbronazo que ha dado por resultante esto que se llama. Van a decirme que es un debate poco conocido en el ámbito local, me parece, sin embargo deberíamos pensar en eso, ¿no? Ustedes van a seguir en la historia y a lo mejor sería interesante que me digan sobre esto. ¿Qué es el debate de los historiadores alemanes? Yo creo que el debate en sí mismo, o sea, es un debate mediado de los 80. Ya los 70 nos queda muy lejos para explicar qué es la historia. Creo que la historia en la modalidad, en buena parte de la modalidad que tenemos hoy de cultivarla, es tributaria no del debate específicamente, sino de las derivas del debate. ¿Sí? Unos historiadores que vamos a ver comenzaron discutiendo por el holocausto alemán, ¿sí? Y terminaron discutiendo esto que les digo, el presentismo y los últimos. Parece que buena parte deriva del debate de mediados de los 80, la forma hoy que tenemos que historiar, que son formas que no tenemos tradicional, no sé si va a dar. Pero bueno, eso lo vamos a decir. Bueno, a esta altura solo está de color que ya se emocionaron de la historia, no me aguantan mal, y lo van a hacer. Esta es nuestra propuesta respecto a los contenidos que vamos a dar en esta materia. ¿Sí? Por supuesto que, como les decía hace un momento, queda abierto a todas las preguntas que se puedan tener al respecto. ¿Sí? Podemos contestarla bien, si no, buscamos la solución entre todos, que nos parece una buena forma de hacerlo. La materia propone dos evaluaciones, ¿sí? Una evaluación presencial y una evaluación. Oportunamente, entonces, al cabo de cada unidad, pensamos hacer una presencial, al cabo de la primera unidad, una domiciliaria, del mismo modo, se dará las consignas previamente y ustedes la entregan el día indicado, y un coloquio de grado donde daría preferentemente la tercera unidad que quedaría sin evaluar, sobre la cual integrarían la 1 y la 2 que ya se evaluaron, personalmente hace tres años. Oportunamente ya les vamos a dar la cuestión de la gente, todavía nos falta precisar. Hemos tratado de... Tenemos dos partes que no nos vamos a dar. Háblenlo con su psicoanalista, lo lamento mucho, pero no las vamos a ver. Es el martes 1 de mayo, nuestro día, y el día de Madrid. 8, la semana siguiente tampoco. La planificación, perdón de la palabra, digamos, acá en el programa, y el martes pasado creo que fue en la viñera, las dos no se puede dejar, profesora. No se puede dejar un juego en cada. Es mucho lío, mucho problema. Lío solamente de explicar. No, porque si no, después cada uno decide, o qué sé yo, no sé, qué están cursando otros. Yo sí, traje un solo juego. La verdad que hoy, para hoy, traje un solo juego. Ustedes me piden otro juego para la otra. Bueno, dejamos en las dos. Díganme en dónde lo dejo hoy. La semana que viene. Adentro. Adentro. Está todo ahí. Aquí está todo. Entonces, bueno, ya tienen el material, van a tener el programa La Brevedad. La semana que viene sobre este planeta, sobre este planeta que tiene historia. Es decir, que tiene conciencia al paso del tiempo. ¿Sí? Y en los animales superiores tienen esto. Nosotros solamente tenemos esta conciencia. Y los historiadores la tenemos por explicar. Entonces van a leer buena parte de material que tiene que ver con la ciencia, ¿sí? Porque quiero que se familiaricen con los aspectos teóricos. Y otro punto, y otro aspecto que tiene que ver con la historia también, ¿sí? Sobre esto va a estar la primera pregunta. Yo les voy a decir lo que he dicho en definitiva, son 4 o 5 textos. Esta es la primera pregunta. Ustedes van sacando recuerdos. La deja hoy, 5:30. La deja hoy. Ahora. Ahora ya. Si no me compraron con esto, chicos, ya me hemos servido la toalla inmediatamente. Ustedes para la vez que viene, lo que yo voy a dejar. Acaba de decir que tenemos poco tiempo. Yo lo doy 3 años porque acá hay un músculo duro que no se modifica positivamente, pero este texto es el texto nuevo, que se llama ¿Qué significa pensar históricamente? Les recomiendo que lo lean para la semana. Sugiero que lo lean para la semana. ¿Qué significa pensar históricamente? ¿De quién es, profesor? De Elías Pausini. Es un texto que a mí me gusta porque les enseño un poco la historicidad del término. Pensar históricamente no es lo mismo en el siglo XVIII que en el siglo XXI. ¿A quién nos dimos nosotros, que somos nuevos docentes, investigadores, a pensar históricamente? ¿Por qué los historiadores tienen una falsa parte? Entonces yo creo que este artículo, que es un artículo de... es un artículo de una revista pedagógica, esencialmente, nos va a ayudar para qué significa pensar históricamente. Por ejemplo, es lo mismo decir que la historia es maestra de vida, como se decía antes. Ustedes sabrán, magister vitae se llamaba. Ustedes dirán, la gente que no sabe mucha historia, dicen, porque la historia te ayuda a no cometer los mismos errores, porque Aníbal invadía Roma con los elefantes. Hoy invadimos Roma con un escocés, tierra, aire o aire, pero es lo mismo. Guarda. De decir eso, pensar históricamente eso, significa para la historia muchas tareas y explica el formato que la historia tuvo en ese momento. Yo no estudié historia para no cometer los mismos errores, porque esto tiene implicancias, que el texto les va a mencionar, que yo no soy muy acuerdo. Yo no sirve solo para eso. Entonces, ¿qué significa? La ilustración le dio otra categoría para qué estudiar o qué significa pensar históricamente. Y nosotros le damos otra excepción. Nosotros no estudiamos historia a vista y vitae, y estudiamos historia por pura excepción. Estudiamos historia por otra cosa. Entonces yo les sugeriría que empiecen por lo de Pausini. Voy a dejar también, y esto forma parte del núcleo duro, un artículo que espero que prendan las luces acá. Todavía en verano no hay luces. Porque la verdad, se llama La verdad sobre la historia. Son 3 mujeres que escriben. No es muy bueno el texto, debo confesar. Pero les marca eso de la historicidad de la disciplina, como de aquel momento, de la ciencia heroica, pasamos a hoy con los 2 primeros capítulos de este texto, y desde un punto por todas las partes que ha atravesado nuestra disciplina en relación siempre con la historia. Este también es un texto nuevo que voy a dejar, que ustedes van sacando la medida de lo posible. Económicamente, como diría el caballero, y por ganas, Es un texto nuevo, es un texto de Fernando Devoto sobre la historia y la ciencia social. Oh, no es lo mismo. La relación entre la historia y la ciencia social. Este texto es nuevo. Está lleno. El texto de Bunge, yo lo que decidí, es algo, es hacer una pista de cátedra. El texto es muy extenso. Y donde lo van a tirar por la ventana, estos chicos me lo van a tirar por la ventana cuando lo están todos, ¿no? ¿Verdad? Dale, por la ventana. Entonces hice una ficha de cátedra sobre Bunge que no es lo mismo que leer el texto, pero en pocas páginas se sintetiza lo que tiene en él. Este texto lo vamos a trabajar mucho, chicos, mucho. Es breve, o sea, tendrá 15 páginas, pero muy, muy suculenta. De Bunge. Cada frase que dice Bunge, nosotros vamos a contestar las generaciones correspondientes. Sí. ¿Malo Bunge? Malo. Mario Bunge, exactamente. Mario Bunge, que ha estudiado mucho la filosofía de la ciencia. No cabe. Yo cuando les presente al autor, a cada autor les voy a presentar para que sepan qué están leyendo, porque seamos en historiografía, si no, no saben lo que están leyendo. No me convence todo lo que escribió Mario Bunge, la verdad que no. Pero en este texto sí, porque este texto básicamente es lo que te decía, ¿no? Porque la historia es una disciplina fáctica, ¿qué implicancia tiene que ser? No es lo de Bunge más filosófico, porque ahí patina más, ahí es el juicio patina más. Vamos a ver un artículo muy breve, son cuatro paginitas, pero muy proteicas, de Schuster, de Felix Schuster, sobre explicación y predicción. Y finalmente vamos a terminar con un texto de Ginsburg. No sé si lo leyeron en el taller, si no lo cambió. Sobre el paradigma indiciario. ¿Lo leyeron? No, el rico lo leyó sacando Regina que se le desordenó. ¿Lo leyeron? Sí, yo lo leí ese. No, yo lo voy a dejar, todo porque Ginsburg ahora tiene que hacer la comparación con el texto que donde establece las pautas de la metafísica. El que ya lo leyó, le pido que lo relea, porque esta vez lo vamos a trabajar en materia de teoría, ¿no? Las dos grandes vertientes que trae la teoría. El paradigma indiciario es una forma de conocimiento. ¿Qué forma de conocimiento? Si lo leyeron en el taller, yo le diría que lo vuelvan a leer al alumno que veamos en teoría. ¿Eh? Un texto que se sirve mucho. Y generalmente, este texto, hay otro tipo de texto, que no es el que le vamos a dar acá, pero bueno, de todas formas, de forma. Esto es lo que voy a dejar ahora, si me permiten, entonces. Y les diría que para la vez que viene vean si es posible tal. ¿Sí? Con esto, acá se acaba la serie de lecturas, la unidad. ¿Sí? ¿Qué es falso solo con el problema? ¿Qué es lo que bueno, yo deseo que tengamos una sensada física, tranqui, que aprendamos todos ustedes y nosotros, ¿eh? Uno siempre aprende de los estudiantes, pero como decía mi mamá, nena, qué aburrido dar todos los años de lo mismo. Pobre vieja, está ahí lo que hago. Una nunca da lo mismo, por más que tengamos 30 años de docentes encima, nunca da lo mismo precisamente porque no son iguales. Entonces, bueno, deseo a esta materia y para todas las otras que cursan, que no se pueden recuperar, dejamos entonces este material y cualquier duda que tengan, no puedo mover el correo electrónico, ¿eh? Que Pagano Nora, como me llamo yo, de hace 57 años, Pagano Nora, gmail.com. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que se les ocurra, entonces ustedes me escriben ahí, yo contesto puntualmente, mejor estar comunicados con ustedes. ¿No querés quedar con Bueno. Vengan dispuestos a la humildad. Yo no sé lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Julio. Julito. Este es mail para los gatos. Este es mail para los gatos. Bueno, chicos, nos vemos en más clases. ¿Cómo acabas de decir? Pocas clases. Acabas de decir que tengo pocas clases. Por eso mismo, porque ahora no vamos encima. Por eso. ¿Vos recibiste un mail especial para una cuenta especial? Sí. ¿Para qué? Yo me la lastro los fines de semana. Arroba. Me la lastro nuevo. No es arroba hotmail.com, arroba hotmail.com, me la como. Doblada. Mira, ya que está. Pero es para reafirmar. Es para reafirmar la idea. Bueno, vamos a ver. Increíble. Es increíble, el ser humano no tiene desperdicio. Problemas con el auto. No tiene desperdicio el ser humano. Bueno, ¿qué hago? Voy a sacar la fotocopiadora. ¿Van a la fotocopiadora? Bueno, yo voy al baño y después voy. Sí, voy a sacar la fotocopia, ¿cómo no? Bueno, tenemos tiempo. ¿Y la fotocopia de esto? ¿Dónde estaba vos? No. ¿Qué va, loco? Tengo que empezar con el lugar. Sí, me gusta.